Nosotros vamos a tener que hacer la comisión, ya tenemos nada. Eso ya es lo que debería tener un micro, tú lo grabas, ¿no? Lo grabas. A ver. Ya vas a ser 5 y tú vas a ser 10. 5 y 5. ¿Son muchas preguntas? 10. Sí, me he contado. Dime. ¿Qué edad tienes? Yo tengo muchos años. Tengo 77 años. ¿De qué trabajo? Yo he trabajado, yo he sido empresario. Espérate, porque este hombre... He tenido empresas de telecomunicaciones y todo eso, vamos, ¿eh? Vamos, si quieres que me extienda un poco más, vamos. ¿Eh? No hace falta, ¿no? Comunidad vecinal. ¿Vecinal? Comunidad, viví en comunidad y vecinal, ¿no? Evidentemente son los vecinos, ¿no? Lo mismo prácticamente, ¿eh? Venga, dime, sigue. Redes sociales. Yo lo llevo todo. Llevo Facebook, llevo Instagram, llevo absolutamente todo. Además, yo he tenido empresas de telecomunicaciones y lógicamente pues estoy bastante ligado a eso, aunque ya hace muchos años y todo ha evolucionado mucho. Dime. Acontecimientos clave de su vida. Conocer a mi mujer, eso ha sido importantísimo, hace ya 58 años. ¿A qué dedica su tiempo libre y sus vacaciones? Pues, hombre, mi tiempo libre, ya tengo 6 nietos. Tengo que atender a, sobre todo a 3 de ellos. Y una de ellas que juega en el Sevilla Fútbol Club, futbolista, y demás. Y en casa, pues ya sabes, somos los abuelos y en casa hay un trasiego de nietos, no te puedes imaginar. Parece un colegio aquello. ¿Asociaciones en que participa? ¿En qué? Asociaciones. En este momento en asociaciones no participo. Simplemente en las redes sociales lo que va surgiendo y ya está. ¿Relación con el barrio? Pues toda, porque vivo aquí y lógicamente lo que es la relación con tiendas y comercio y tal, aquí toda, prácticamente. Habla como tú puedas. La que atiende ella misma y otro que le las parece... necesidades del barrio que tú atiendes. Pues prácticamente no, porque como yo estoy jubilado, lógicamente yo ya prácticamente ya no tengo otra actividad que la mía propia, la de casa, Servicios que hay para atender esas necesidades u otras. Aquí sí hay muy buen servicio en la zona del río, o sea, la zona de aquí del cerro sí hay muchísimos muy buenos servicios. Servicios que debería hacer. Creo que mejorar lo que hay, pero realmente hay buenos servicios, vamos. Un sueño que tú tengas. Un sueño que yo tenga. Llegar a ser mayor de lo que soy. Aparte de que haya, aparte de todo esto, el sueño mío es que vosotros, sobre todo la juventud, que vislumbréis un futuro con optimismo, porque tenéis un futuro bastante más complicado que lo tuve yo, lógicamente. Porque lo mío estaba todo por hacer, pero lo vuestro está hecho, pero hay una cierta, yo no diría deformación, pero el tema de las redes sociales sí está haciendo mucho daño si no se trata el documento, o sea, lo que es el móvil en este caso, que es lo que vosotros usáis, si no se usa coherentemente, es un peligro. Eso es mi opinión. Porque yo además vengo de las telecomunicaciones y conozco un poco el tema. ¿Vale?